que, si bien es cierto, es parte del sistema en reacción, la misma se puede llevar a cabo sin la primera. Esta sustancia se llama catalizador. Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción, reaccionando, regenerándose y que puede ser recuperado al final de la reacción. El catalizador se fragmenta en pequeñas partículas para acelerar el proceso. Si retarda la reacción se llama inhibidor. Diccionario esotérico. Naturaleza del proceso. La velocidad de reacción depende de las velocidades de los pasos del mecanismo. La función del catalizador es simplemente proveer un mecanismo adicional, ruta diferente, para ir de reactivos a productos. El catalizador, por definición, no cambia su concentración durante la reacción de catálisis, la reacción intermedia que reduce la energía de activación. En biología, los catalizadores más importantes son las enzimas, biomoléculas responsables de regular la velocidad de un gran número de reacciones en los seres vivos, incluyendo todo el metabolismo. Diccionario esotérico. Esta explicación nos dice que es una reacción química energética que se produce a nivel del molde hombre y de su energía alma, continuó el hermano Elohim. Si el sanador no se encuentra en condiciones de tener una energía depurada, clara y de frecuencia aguda, no podrá recibir la energía de un espíritu sanador que se encuentra en la realidad antimateria, no tendrá ninguna asistencia, por lo tanto el sanador estará solo curando al otro ser con su propia energía, al final harán un intercambio energético, sin saber quién de los dos está más enfermo, uno creyendo ser un sanador y el otro pensando que está siendo sanado. Nos dice también esta explicación, que un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción, significa, que el único que podría aumentar considerablemente la velocidad de una reacción para nivelar la energía enferma y ponerla a trabajar en otra frecuencia sería solamente el espíritu, no hay otro medio. Por este motivo el sanador que de por sí se encuentra en una realidad densa, necesita la ayuda y asistencia de espíritus que se encuentran en la realidad antimateria, son ellos que ayudarán a elevar la frecuencia y vibración de la energía enferma. Lo ideal no es que otros curen a otros, lo verdaderamente eterno es la curación que cada uno de ustedes se haga a sí mismo, esta es la forma correcta de avanzar y neutralizar cualquier interferencia, afirmó la hermana Interana. Cada uno tiene dentro de sí las fórmulas grabadas desde el principio de la creación, por lo tanto tienen el poder de activarlas y realizarlas con el deseo creador y sobre todo, colocando a la energía pensamiento en la frecuencia universal determinada. Una vez conectados con la energía pensamiento cósmica, la frecuencia y vibración del universo se encargarán de procesar y nivelar los nimeos energía. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de hacerlo. Deben de dejar de correr detrás de todos aquellos que dicen tener la verdad en sus manos. Tienen que